Encuentro un secreto. Viernes 14-16. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. ¡Wah! Si nosotros no hubiéramos peleado todo lo que peleamos durante este año y medio hasta que pasó esto, mucha compañera hoy, yo diría con porcentaje muy bajo, se animaría a reclamar y hacer este tipo de cosas. Hoy esto no pasa. Así que aprovechemos este terreno, conversemos mucho con la compañera. Hay gente que ya no le da vuelta al tema de los amparos, se está viendo que ha crecido un montón. Y yo creo que la resolución ministerial que saca Quiroz con el de Hacienda va en ese sentido. O sea, los tipos quieren que nosotros trabajemos más, que naturalicemos todo esto. Así que nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto. Si bien yo creo que va a ser muy difícil que lo puedan poner en práctica, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo fenomenal frente a esto, digamos. Yo a veces lo llamo, no quiero ofender, pero digo, esta proletización de la enfermería, ¿no? Esto de convertirla en un oficio. O sea, que hay que salir con más fuerza todavía. Los momentos que lo hacemos, hay que destacar esto. Esto ocurre porque lo que se precariza con nosotros es el cuidado de la gente. O sea, lo que se pone en segundo lugar con nosotros es la salud. O sea, que van de la mano nuestra lucha con lo que tiene que ver con me parece que lo que la gente está pidiendo otra cosa. Hay un fuerte cuestionamiento en todos lugares sobre el manejo de la... Esto no es nuevo para ustedes. O sea, cualquier noticiero hoy ponés y te cuentan los cuestionamientos en Suecia porque levantaron, los cuestionamientos en Estados Unidos, los cuestionamientos acá porque empezaron tarde y que el rebrote... Bueno, todas estas circunstancias no hacen más que desnudar mejor que nunca todo esto que nos pasa, que, o sea, que es resultado de eso, se invisibilizan las mujeres trabajadoras, el cuidado de la salud, los hospitales públicos, la atención de los que van quedando marginados, ¿no? Porque hay lugares, yo escuchaba el otro día, 30,000+ contagiados en un día en Estados Unidos. Imagínense la gente que aparte allá no se hace el control, porque en estos países de mierda para ellos, mínimamente acá los controles son gratuitos. Acá si los controles se lo tuvieran que haber pagado en la villa, hoy la villa está estallada. Entonces todas estas cosas, digamos, nos indican fortaleza. Con esto solo quiero terminar. Vamos a esperar a ver qué nos dice, qué nos contestan las organizaciones de derechos humanos, porque creemos que es necesaria una comisión que investigue todo esto, porque nos va a superar. Porque hay mucho testimonio, no como otros años, ahora entre las cámaras que tenemos en los celulares, las redes sociales y todo esto, hay una cantidad de material. Yo no doy abasto, no sé ustedes, pero no doy abasto para ver tanta calamidad contra los laburantes, ¿no? No solo lo de salud, pero bueno, si nos ponemos solamente con lo de salud, es abrumador completamente. Y quiero destacar que la verdad que seguimos esperando. Me parece que hay que darle a las instituciones que no cumplen, no solamente a la CGT, sino también a los posicionamientos de FAE, lo de la gerenta operativa de enfermería, ninguna palabra. Ya tenemos dos muertos en la Ciudad de Buenos Aires y no se conoce un comunicado, ni hablar de Sutegua, por supuesto, que las cosas que los carteles que suben, la verdad que son calamitosos. Pero bueno, hay que pasar factura a todo esto, porque... Si no, estos tipos, estas instituciones no van a seguir marcando el paso. Y nosotros lo que queremos es otra cosa. Que nuestras condiciones de trabajo estén más vinculadas con la ley. o sea, que sea respetuosa la ley, y hasta diría el sentido común, ¿no? Porque exponernos a más horas de trabajo para garantizar la atención no es, es pegarse un tiro en la pata. Gracias, compañero. Pero de lo que está pasando políticamente en la pandemia. Vamos a recorrer los hospitales, nos vamos a poner del lado de los médicos y nos vamos a poner del lado tuyo también, porque por ahí podés caer en algún hospital, tanto de capital como de provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer la gran recorrida de manera sumamente crítica. Estuviste en el hospital Moyano, Miguel, ¿no? Estuvimos en el hospital Moyano, que es un ícono de lo que le ocurre a otros hospitales de la ciudad de Buenos Aires, porque están en contacto varios de los enfermeros y médicos que hacen este planteo. Lo que reclaman es que no tiene los elementos de protección suficientes, camisolines que no están en buenas condiciones, antiparras que son bastante berretas y además que no tiene la cantidad de enfermeros necesaria para poder trabajar y no contagiarse. Hay muchos enfermeros y médicos contagiados en distintos hospitales hospitales que son de la ciudad y de la provincia también. Dale, en un ratito actualizamos los números con Vanessa, pero veamos qué pasa en el Hospital Moyano, dale. Beatriz, ahí, profesor. profesionales de la salud que se están contagiando de coronavirus? Y aproximadamente tenemos ahora alrededor de 10 profesionales y esperando los testeos de otros. ¿Y vos por qué crees que se contagiaron de coronavirus? Por el mal manejo que hubo desde un principio, desde que arrancó la pandemia hasta ahora, que no tuvimos los elementos de bioseguridad correspondientes. Y mientras tanto estamos trabajando con esta protección que no nos sirve para nada. Los elementos de protección que nos dan hoy por hoy, el gobierno de la ciudad nos están dando estas antiparras que en realidad no te cubren nada. ¿Esa? Sí, no te cubre nada porque por acá tienen que tener un respaldo así, pero tenemos los orificios. Estas son las que estamos comprando nosotros y estas son las mascarillas que vienen de donaciones. ¿Y a usted qué les pasa cuando se muere un paciente en el lugar en el que laburan? Y a nosotros nos insume un peligro mucho más grande, porque en realidad ahora tenemos un paciente que obitó ayer, por ejemplo, y un paciente que obitó el sábado, y están esperando todavía que venga de la morgue judicial a buscar a la paciente. Un óbito empieza a alargar muchos fluidos, tenemos el contagio en el aire. ¿Te inseguridad tener este tipo de protección? Sí, sí, toda la inseguridad, o sea, es como ir a trabajar sin nada. Estamos haciendo un lado de un paciente, hacer una interconsulta en el mismo ascensor que los camilleros tienen que bajar a las pacientes, en el mismo ascensor que gente de limpieza baja las bolsas con residuos patológicos de las pacientes y también, como vemos acá, el carro. En este mismo carro es donde traen la comida. Esta es la forma que se está trabajando en este momento de pandemia en el Hospital Moyano. En lo que es el pabellón Tomás Abele Sarsfield, de los tres ascensores anda uno solo. Acaban de bajar la basura acá por el ascensor. Bueno, lo que estamos solicitando es inmediatamente el arreglo del mismo ascensor. Es utilizado por la gente de cocina, los camareros, para subir la comida. Porque es el único ascensor que tienen los muchachos para estar trabajando y llevar la comida a los pabellones. Y también es utilizado para bajar las pacientes. Hace un año que están usando un ascensor para pacientes, residuos patológicos y comida. Hace un año más o menos que estamos utilizando un solo ascensor acá en el hospital. Sí. Y los mismos ascensores utilizados para subir pacientes y para bajar la basura patológica y los residuos. ¿Cuál es la edad de los pacientes que están acá? ¿Cómo es? Tenemos entre 600 y 615 pacientes, los cuales las pacientes son mayores de 70 años y la mayoría tienen patologías. El virus se va a propagar y esto puede ser un desastre. La verdad es que no hace falta ser médico ni muy especialista para darse cuenta que eso es una bomba de tiempo, pero le vamos a preguntar al doctor Spacavento cómo ve esta situación. No, la situación de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia y de la nación en general con respecto a los profesionales de la salud y los trabajadores de la salud realmente es muy complicada. Uh-huh. Hay quejas de todo tipo, hay quejas que vienen desde hace rato, que en el caso este de la pandemia están reclamando elementos de protección que sean mínimos, calidad, que sean claro, de calidad. El problema es que aparecen los insumos, pero son de muy mala calidad. Claro. Y tiene que siempre haber una asamblea, siempre tiene que haber una movilización para que el gobierno de la ciudad responda y corrija lo que está faltando. La verdad que hubo un tema judicial en el Hospital Fernández donde se intimó al gobierno de la ciudad y al director del hospital a mejorar las condiciones de bioseguridad de los trabajadores de la salud. Uh-huh. Hay un problema grave en el hospital Durant, donde la terapia intensiva está prácticamente colapsada por falta de enfermeros, por situaciones de recursos físicos que no existen. Y uno después ve que pasa como que no pasa nada. Y la verdad que está pasando que descuidar al recurso humano de salud es un problema muy grande. Tuvieron que retirar 20.000 kits para test rápido de trabajadores de la salud porque estaban todos falsos, daban falsos positivos. Claro. El 94% de los que daban positivos estaban mal hechos. Y eso pasó en la ciudad de Buenos Aires. Doctor, lo que estás diciendo es claramente el porqué, las razones, para no hacer un periodismo berreta y pedorro, como escucho por ahí a algunos muchachos. Lo que te estás dando es la razón de por qué está la reta en cuarentena. No es una cuestión política, muchachos. No es una cuestión política. Te está diciendo que está saturada ya una sala de terapia intensiva. Miguel te está mostrando el Moyano donde ha fallecido personal médico la semana pasada y donde hay una altísima contagiosidad, digamos, en Capital. Pero digamos, quiero decir, esto muchas veces, yo fui ministro de Salud de la ciudad y sé que muchas veces no le llega al ministro estos datos. Y también hay que decirlo. Bueno, la verdad, bueno, es lo que yo no creo. Uno puede dar, digamos, tener ese margen de duda. Puede ser que alguien en la escalera, digamos, en la pirámide, no le dice, bueno, uno puede decir. ¿Y entonces por qué se hacen los que recorren los hospitales? Yo creo que realmente tienen que atender muy bien el tema recursos humanos, muy bien el tema de enfermería. La enfermería siempre ha sido depreciada en la Ciudad de Buenos Aires. Nunca han cobrado lo que corresponde. Si no se toman como profesionales. No se han incluido en la carrera profesional, lo dejaron como administrativos. Te agrego me parece que esto atenta realmente contra la atención. Tengo que ir con Adriana Dávila, está la enfermera del Hospital Fernández en línea. ¿Cómo anda, Adriana? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, nosotros bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, mira, los enfermeros queremos volver a casa con vida, queremos vivir, tenemos derecho a la vida, ya que cuidamos a todos los pacientes. ¿Y por qué decís que tienen derecho a la vida? ¿Qué está pasando en el Hospital Fernández? ¿Qué están viendo de grave? Porque en el Hospital Fernández tenemos tres compañeros, dos en terapia intensiva y otra compañera que está también previa a ser conectada a un respirador. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué le sucedió esto? Y porque esto comenzó a mediados de febrero, cuando llegaron los carnavales, empezaron a ingresar los primeros pacientes de uferonte gerontológicos con COVID y no fuimos cuidados por falta de EPP. Los EPP llegaron hace poquito tiempo por medio de una medida cautelar de ATE. Y bueno, el resultado es que no se entregó la cantidad que corresponde para todos los enfermeros del Hospital Fernández y además de eso tenemos constantemente el hospital con una alta tasa de infección de coronavirus. Además de eso, estamos arriesgando la vida continuamente los enfermeros y no hablemos del resto de los empleados de otras áreas que están adentro del Hospital Fernández. Sí, pasa eso y pasa en otros hospitales también de Capital. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pasa en todo. En los 34 hospitales pasa. Exactamente, sí, tenemos la información esa. Vamos a hacer un picadito por la mesa. Gracias, muchísimas gracias, señora. Adriana. Gracias a ustedes, buenas noches. Doctor, hacemos un análisis rápido, dale. Sí, rápidamente que el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, provincial, distrital, tienen que encargarse seriamente de mejorar las condiciones de trabajo del recurso humano en salud. Seriamente, porque si no, no van a estar en condiciones de atender a los pacientes que lleguen a los hospitales. Señora. Bueno, los enfermeros, los trabajadores de la salud tienen mucho miedo, a tal punto que tienen que recurrir a la justicia para pedir protección. Es increíble, pero claro. Vos sabés la cantidad de amparos que son favorables a los trabajadores de la salud que hay. No te das una idea. Los jueces, por supuesto, ordenan al gobierno porteño y a las ART que se los provea de los elementos necesarios, los más mínimos indispensables. Pero bueno, parece que no se está haciendo, no se está cumpliendo. Si no fuera por vos, yo no conocería esta situación real de que la gente tiene que apelar a la justicia y ni siquiera al secretario de salud o al ministro de salud, a la justicia para cuidar sus vidas y la vida tuya. Tienen que ir a la justicia, ¿escuchaste? En un ratito vas a ver qué está pasando con los comerciantes, porque esta cuarentena también pega a los cuarentenas. Cierro los ojos bajo el sol de la mañana, lágrimas negras se deshacen en mi almohada, sé lo que acontece por detrás de la ventana, sé que aunque no mire, la miseria está asomada, me han llamado ingenuo por vagar junto a los sueños, cínico y procaz por no aparcar nunca el empeño, de vomitar sobre quien cree ser nuestro dueño, solo porque hay gente indigna que le ofrece el cuello, hay tanto formalismo, tanto convencionalismo, tanto absurdo protocolo, que enloquezco y descontrolo, me duele el alma y ni siquiera sé si existe, no me cuentes cuentos, lograrás que me despiste. La sanidad, la educación, la corrupción, las pensiones, los desahucios, los parados y la recesión. No seré quien ponga en duda que estos son problemas. Los tengo a pie de calle y antes de salir me quema. Pero esta historia encarna a Sísifo y su piedra, Prometeo destripado por el ave de la guerra. Al titán llamado Atlas, obligado a sostener la tierra. Y a las esperanzas vanas de la clase media. La can- candente lava de un volcán no se detiene por botar a otro payaso cuando el circo te lo ordene. Voy a introducirme dentro de mi pensamiento, voy a excavar hondo y a expresar sin miramientos todo lo que siento, lo que corre por mis venas, profundo como el eco misterioso de la ajena. Estado natural de las personas no es mirar para otro lado, no es rendirse bajo el yugo del trabajo asalariado, no es mostrar abiertamente la rodilla con el fin de que nos haga don Parme la zancadilla, no es poner la otra mejilla frente a quienes nos humillan, no es solisquear la cola de los que andan con pistola y no es autoengañarse con que todo está ya hecho, caminando de la mano enamorado del Estado de Derecho. Te diré cuál es la peor dictadura a la que aspira un populacho enfermo que no tiene cura. Esa que han perfeccionado los adictos a la usura y han logrado introducirla como un clavo en la cultura. La llamada democracia es una estafa, es una mafia que se sacia con la fe y con la esperanza de la masa, mesiánica por excelencia, herencias ideológicas arcaicas, resquicios de un pasado dominado por el miedo y la ignorancia. La sanidad, la educación, la corrupción, las pensiones, los desahucios, los parados y la recesión. Por favor, revienta la pantalla del televisor. A pedradas, a patadas, pero escucha lo siguiente, amigo. No todas las penas de este mundo se almacenan en tu ombligo. El tiempo y el espacio son dos cosas importantes y están tan relacionadas que sería un poco ingenuo en este instante ser distante con la idea de explorar y analizar cada suceso utilizando bien el seso para descubrir el peso del inmenso resultado del pasado y el significado eterno que los actos de la gente en el presente tienen para los que vienen, para quienes no han llegado. Esos desgraciados que vendrán y que en su estado natural, aun siendo alegres capullos en flor, no tendrán problema alguno cuando tengan que decir que no. Si algo les saca de quicio y no respeta su opinión, quizás más adelante dejarán su rebeldía a un lado, se adaptarán a todo aquello del trabajo asalariado, la familia, los seguros, las facturas, la casita en un lugar más retirado, hipoteca, deuda, crédito, inversión, serán supremos lameculos de las farsas de los bancos. Si es de cuerdos o es de locos no es mi campo, mi comprensión no llega tanto. Para mí lo natural está en luchar contra el poder establecido, contra todas esas normas que ninguno de nosotros ha elegido. Para mí lo natural es dedicar algo de tiempo a exterminar la esclavitud, a deshilar los intrincados mecanismos que nos atan en la mísera actitud de no sudar, no trabajar por la virtud, de ser los dueños de la vida que nos ha tocado y ser conscientes del dominio que nos tiene consternados. Y es que si antes de nacer fueras capaz de moldear tu vida, dudo que esculpieses esta ruina desmedida sin cabida para nadie, donde reinan la avaricia y la mentira con donaire descarado. Sé que es cierto que no existe la manera de tintar los tonos grises de esta esfera, todavía siendo un feto y sin saber lo que te espera. Pero ahora eres consciente y tienes cubos de pintura suficiente para darle otro color a las fachadas destrozadas de tu angosta situación. Y sé demente, independiente, no confíes en aquellos que te venden tu propia sonrisa, tu satisfacción. Es a costa de tu identidad, quieren camelarte y engañarte. Han diseñado un deprimente mundo injusto con el fin de que busquemos la alegría en sus productos, pero está en el corazón, siempre lo ha estado. Golpeada como un barco por las olas, sí, pero la felicidad no es propiedad de Coca-Cola. La sanidad, la educación, la corrupción, las pensiones, los desahucios, los parados y la recesión. Se destruiría este galimatías en esencia si abriésemos un poco más nuestra conciencia, si meditáramos en serio y con frecuencia acerca de nosotros mismos y nuestra existencia. No se trata de odiar la realidad ni a las personas, sino todo lo contrario. Y no se trata de ir de raro, de anormal, que desentona. Visionario, olvida tus delirios de grandeza. Aquí todos somos hijos de mamá naturaleza. La cuestión fundamental es comprenderte más allá de tu cabeza, conectar cada latido con el vívido segundo en el que nace la certeza de que el mundo gira siempre indiferente a tus vivencias, de que somos una mancha microscópica en el cosmos, una errónea involución de los primates hacia el homo, una plaga virulenta para nuestro propio entorno. Llegados a este punto es de importancia darle vueltas al dilema sobre la insignificancia, el sentido de la vida en este globo sin salida, la verdad de la esperanza en el tedioso día a día, y después romper a trizas la conducta depresiva, enfrentarse a los abismos del camino manteniendo una sonrisa, percatarse de que somos como el paso de la brisa y a la vez un meteorito que provoca grandes sismos, explotar la gruesa bomba del hiriente egocentrismo, machacar toda señal de impertinente pesimismo y conectar con las estrellas, descubrir el infinito dentro de tus propias huellas, presentir en tus adentros las raíces de la vida, conocer que somos parte de una indómita medida, somos uno y somos todo, amor, salud y fuerza, rencor, dolor y herida, para la Pachamama machacada y ofendida. Me queda poco tiempo entre las ruinas de esta guerra, tengo miedo del delirio, su mandíbula me aterra, por las noches se me aferra y me recuerda que mañana es otro día igual que el resto, sobre el grueso de la tierra en un arresto generado por los mismos que la pueblan. Exigiré jubilación anticipada a las pasiones, pues pensaba que el contrato explicitaba vacaciones, una tregua para huir de las continuas decepciones, pero va pasando el tiempo y se derriten mis canciones como el hielo en aquel vaso de insondables dimensiones donde abundan humeantes todas las desilusiones. No estoy triste, tengo en ristre todavía la esperanza, aún me insiste cuánto existe a seguir cual Sancho Panza en las veredas del delirio, sombras en la lontananza, y allá voy ensimismado con la caja de Pandora, y sin demora me alimento de aquel bien que aún dentro mora. El problema está en los ojos cuando ya no dicen nada, cuando echamos el cerrojo y caminamos en manada rumbo a fosas de despojos donde se haya desmembrada toda identidad de arrojo de una humanidad domada. Yo no escribo a la tristeza, lo último que busco es llanto, yo le canto a tu cabeza para que no duerma tanto, para que persiga el sueño lejos de cualquier almohada, más allá de lo superfluo, de lo que no importa nada. ¿Dónde están las cucarachas de las grietas del imperio? ¿Por qué no

Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo. Permitan más engaños. Dios, son ustedes. En presencia plena. Hagan lo que sienten, loco. Ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambia la suerte, fue por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ay, ay, soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios. Empezará cambiando. Sí, sí, ya llegamos de aislamiento 90 y pico de días. Nosotros, como trabajadores, un día comenzaron a caer casos sospechosos. El SIM caprichosamente tiene como dos sectores. Se destinaba un pequeño sector a sospechosos, primero de casos de COVID positivos, los cuales se fueron volviendo positivos y lo colocaron en el cuerpo central de nuestro SIM. Y en realidad sin ningún tipo de recomendaciones, o sea, no había protocolos, que son guías escritas, ediliciamente no había doble circulación. Las habitaciones, para aquel que conozca el hospital, es un hospital muy cerrado porque está preparado para otro tipo de clima, no para el nuestro. Es muy difícil ventilar las habitaciones. Y nos encontramos con que tuvimos que aprender sobre la marcha y a cuidarnos, básicamente a cuidarnos para que lo que nosotros hacíamos como acción de trabajo no nos termine contagiando o enfermando. Fue muy difícil, fue muy doloroso cuando fuimos a las autoridades, de alguna u otra manera, a través de una medida de fuerza o a través de una petición, a través de notas, que ya llevo creo como 10 notas presentadas, junto con mis compañeros, con la Junta Interna, como docente también, siempre lo que se respondió es como que están improvisando, prueba-error, vamos a ver, nunca estuvimos en pandemia en este país, con cosas que son difíciles porque uno en el ensayo-error está hablando de vidas humanas y de la posibilidad de contagio. Una de las características de este virus es que es altamente contagioso. La muestra está, que el mundo está en zozobra. Con mayor peligrosidad para los adultos, ¿no? Aclaremos. Exacto. Más que nada estamos en peligro. Y más que nada los enfermeros porque estamos muy expuestos. Nosotros estamos cara a cara con el virus. O sea, no hay forma de realizar teletrabajo, distancia, ni... No, el enfermero, yo le llamo así, se tiene que meter las patas en el barro, es así. Uh-huh. Del equipo de salud es el que tiene que estar a menor distancia, necesita dos operadores para colocar una vía o colocar una sonda nasogástrica, el chico se mueve, la mamá, que en muchos casos, o el papá, también es positivo, es otro elemento de sobreexposición y riesgo para nosotros. Es muy interesante esto que contás, porque en general estamos, la verdad que... Sí. Como una sobreinformación hay de todo este tema en todos los medios, claro. de información, ¿no? En tele, radio, pero hablan, sí, en general de paciente adulto, de paciente que puede estar solo en la habitación, que incluso muchas veces lo mandan, el enfermero entra una vez, lo controla o hace un procedimiento con mucho cuidado, sale y lo puede mirar hasta desde afuera, por ejemplo, mostraban el otro día en la tele. Esto en, claro, pediatría no existe, ¿no es cierto? No existe con, claro, los pacientes, claro, del hospital, claro, Garrahan en especial, porque tienen, ya de por sí son pacientes, sí, muy delicados, sumados, sí, a esta nueva, sí, este virus, ¿no es cierto? Claro, estaría bueno explicar un poco eso más, cuál es la asistencia con un niño, ya que, claro, digamos, uno no puede tener 1.5 metros, 2 metros de distancia, uno trabaja sobre el paciente, imposible, ¿no? Eso es imposible. Es imposible porque uno tiene que tener una cercanía para poner una vía periférica o una cercanía para colocar algún tipo de sonda o vaciar el contenido de alguna sonda. Y claro, la básica diferencia que hay entre un adulto es que el adulto obedece. Uh-huh. Y está solo. Y no obedece. Y a veces, además, si no obedece por pudor, igual obedece y se aguanta el pinchazo, uh-huh, se aguanta la vergüenza o el momento. Uh-huh. En cambio, en un chico es más difícil. El chiquito va a llorar, va a gritar, va a hacer berrinches, va a tratar de negociar de alguna manera. Vamos a necesitar a la mamá que lo contenga, o voy a necesitar yo una colega o un colega que venga y me ayude, porque va a patalear cuando va a recibir algún tratamiento o procedimiento traumático. Eso lo convierte en mayor riesgo aún. ¿Por qué? Porque el chico puede escupir, puede vomitar, uh-huh, va a llorar. Y otras cosas es, metemos más personas en metros cuadrados. O sea, uh-huh, necesitas dos operadores, el paciente y el progenitor del paciente. Esto habla de 4 personas respirando en menos de 1.5 metros cuadrados. Entonces, uh-huh, o a 1 metro cuadrado. Entonces, como que ahí hay mucha carga viral, muchas gotitas por ahí, mucha aerosol por ahí, y esas 4 personas respirando de ese mismo aire. Entonces esto se torna difícil para nosotros como operadores, como enfermeros, si no estamos bien protegidos. Yo, mi gran preocupación en todos los ámbitos, ¿no? En la docencia, en la junta interna, como delegado, como profesional, como docente, es establecer el cuidado de nosotros como trabajadores, porque creo que uno vende su fuerza de trabajo, pero no puede vender su vida en esta fuerza de trabajo. O sea, no hay plata que justifique que vos te expongas a un riesgo tan alto sin los elementos adecuados. Entonces, nosotros es inevitable que tengamos que estar encima del paciente, es inevitable que le realicemos el procedimiento, es más, lo hacemos con placer porque es nuestro deber estar curando a los pacientes y cuidando a los pacientes. Es nuestro juramento, aparte, disciplinario. Pero no podemos... Aquí. Bueno, Iván, vos tenés razón cuando decís que se manejan con tal cinismo. Y la verdad que sí, vos fijate que el programa de salario complementario fue creado para las pequeñas y medianas empresas. ¿Y quiénes fueron los primeros que se acogieron a este programa? Fueron las grandes empresas de salud. De ADT, Maternidad Suizo, Colegiales, está en todos los medios gráficos. Y fueron los primeros que se acogieron a este programa. En la mayoría de los centros privados le depositaron solamente la mitad de los salarios y están esperando que el día 7 el Estado desembolse ese dinero para pagar el resto de los salarios. Y sí, la verdad que sí, se manejan con una avaricia y una insensibilidad ya casi indescriptible. Y las diferencias son muy evidentes, ¿no? Son muy evidentes las diferencias. Sabemos muy bien que tienen demasiada plata los dueños de producción del capitalismo y los trabajadores casi si llegan a fin de mes, ¿no? Y hay que ver que en algunos casos ni llegan a fin de mes. Sin embargo, los dueños de estas grandes empresas, de estas grandes asociaciones de salud, y la verdad que sí, tienen demasiado dinero. Y tampoco lo digo con bronca que tuvieran tanto dinero. Si son los dueños ellos de los medios de producción, creo que tienen el derecho de explotarlo. Pero con tanta desigualdad salarial y llenar sus arcas a costa de explotar al trabajador, me parece que ya dista mucho de una sensibilidad que podría tener cualquier empresario y tener consideración por los trabajadores, ¿no? Entonces, la verdad que este capitalismo salvaje instalado en el mundo entero, del cual nosotros como país no estamos libres, ¿no? De este capitalismo salvaje instaurado. Y bueno, este capitalismo donde los dueños de la producción, de los medios de producción, la levantan con pala, ¿no? Se enriquecen a más no poder, mientras que el trabajador, y esto es todos los trabajadores de salud en esto involucrados, y bueno, es como te acabo de describir, para no entrar en una tautología, te lo digo, que ya es muy evidente la desigualdad, pero bueno, es así como estamos en este momento situados, ¿no? Como país, como nación. Y respecto de mi percepción a nivel mundial, respecto de esta pandemia, y nosotros como Argentina, como país, creo que no nos esperábamos que esta pandemia nos afectara de esta manera que nos afectó. Vos imaginate que en el 2002, en Europa tiene más experiencia en estas pandemias, ¿no? En el 2002 ellos se enfrentaron al SARS. Fíjate que este SARS afectó 29 países. En el 2003 la gripe aviar, que también todo aconteció por allá por Vietnam, Tailandia, Camboya, ¿no? 150 millones de animales de corral muertos. En el 2012 También se vieron afectados por el MERS, que este afectó al Medio Oriente, afectando 27 países. Y en el 2009 y 2010, el H1N1, que eso nosotros llegamos a tener casos en nuestro país y estaba todo convulsionado y se frenó. Después pasó y creo que ahora, para esta pandemia, nosotros ya ni nos acordábamos del H1N1. Pero bueno, nos encontró así esta pandemia. Creo que nos sorprendió porque nosotros veíamos que estos acontecimientos estaban sucediendo en China y pensamos que a nosotros no nos iba a llegar. Pero cuando nos dimos cuenta, ya teníamos el virus, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo global. ¿Y cuál es mi percepción respecto del personal de salud? Y yo creo que en los últimos años hubo un desfinanciamiento en el aspecto salud a nivel mundial, aunque en otros países tienen otros sistemas de salud, ¿no? Hay en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, directamente el pobre no tiene asistencia. Pero bueno, en nuestro país, gracias a Dios, todavía tenemos la salud pública gratuita, ¿no? Con todas sus deficiencias, la salud sigue siendo gratuita y universal en nuestro país. Y respecto de enfermería, nuestra visión en estos 200 años, que son donde fuimos adquiriendo reconocimiento como profesionales, después que marcara un hito Florence Nightingale con sus procesos de enfermería, escribiendo las primeras teorías y prácticas sobre la enfermería. Bueno, fue creciendo como profesión y fuimos creciendo nosotros también como profesionales y hoy nos encontramos con doctorados. Si vamos a Chile, a Brasil y vemos sus programas de educación, la verdad que están muy bien avanzados, en nuestro país también, ¿no? Pero tenemos profesionales en enfermería muy bien preparados. Pero ¿qué pasa? Nuestra preparación, nuestros títulos de grado, al menos en nuestro país, no están siendo reconocidos. Como vos sabés que hace poco hubo la famosa ley 6035 en el cual no fuimos incluidos nosotros como enfermeros. Vos imagínate, en esta salud mercantilizada, porque es mercantilizada, donde el paciente en los sanatorios privados no es paciente, es un cliente. Entonces, en esta mercantilización de la salud, donde los dueños de producción, donde los dueños de los medios de producción la levantan con pala, disculpando la expresión, el pobre, el trabajador, sigue con esta desigualdad, ¿no? Podríamos terminar, digo ya, con esta desigualdad. Pero ¿cómo vamos a terminar nosotros con esta desigualdad? Yo creo que es momento, este momento crucial, que es quizás el punto de partida para toda enfermería, el punto de partida de un nuevo paradigma. Abandonar los paradigmas de la salud, de que en tantos años nosotros vinimos creciendo y vendiendo nuestro trabajo como, porque nosotros como profesionales, ¿qué hacemos? Vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero ¿quiénes son los que se benefician con nuestra fuerza de trabajo? Las grandes empresas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto donde deberíamos quizás hacer un antes y un después de esta pandemia, ¿no? De encontrar en el otro profesional el igual a uno, ¿no? Armar un colectivo quizás desde donde se pueda partir y identificarnos con el otro y partir desde esa base hacia el reconocimiento de esta profesión tan vapuleada, Iván. Yo creo que estamos en un momento crucial donde la enfermería debería despertar, ¿no? Despertar, pero en esta conciencia de que somos profesionales y que de nuestra profesión tiene un valor, y un valor que quizás nosotros todos decimos, es mi trabajo, yo lo hago con amor y el paciente me agradece. Estamos agradecidísimos con eso, la verdad que nos hace muy bien a la salud mental, que nuestros pacientes estén muy agradecidos con nosotros. Pero yo creo que ante estas desigualdades que se suscitan, nosotros deberíamos tener un despertar de toda la enfermería, que gracias a Dios, con esto de la interhospitalaria que viene despertando conciencias, yo creo que es eso más que nada, es influir en el colectivo de enfermeras y poder quizás crear desde ese colectivo un nuevo movimiento y hacernos cargo también de tantos años de abandono de nosotros mismos, porque quienes se durmieron en los laureles mientras estas desigualdades se suscitan a diario, fuimos nosotros mismos los enfermeros, ¿eh? Fuimos nosotros mismos cuando se creó la ley de enfermería, no participamos, fuimos nosotros también responsables, no tenemos que, creo yo, culpar siempre al otro de los males nuestros. Nosotros no nos comprometimos tampoco. Entonces, donde se hace una ley, donde vos, si vos te fijas en el artículo 20, en la ley 24.004, hay una parte donde dice que nosotros nos tenemos que hacer cargo de 12 pacientes. Eso, ¿quién pudo haber pensado en que una enfermera puede hacerse cargo de 12 pacientes en un servicio? Una persona que escribió detrás de un escritorio. Es una persona que jamás hizo asistencial. Entonces, también nosotros, en la promulgación de estas leyes, no participamos, no dimos nuestra opinión y nos ocupamos siempre también, yo creo que del individualismo, ¿no? De solamente concentrados en el yo. Creo que es el momento de empezar a pensar en el otro y en el nosotros y en todos nosotros como colectivo de enfermería. Ojalá que toda enfermería se pudiera unir y desde ese punto, ¿no? Arrancar y decir, bueno, nosotros todo este tiempo como enfermeros tenemos que hacernos responsables de lo que no nos ocupamos en tanto tiempo, ¿no? Entonces, sería, para concluir esto, me gustaría, después de todos estos 200 años de enfermería, de las distintas etapas que pasó la enfermería en sus paradigmas, ¿no? De asistencia, de cuidado y demás, me parece a mí que es el momento de pensar en que la enfermería es una profesión como lo es cualquier otra profesión, y darle el valor que realmente le corresponde, ¿no? Y que seamos reconocidos legalmente como profesionales y que no, ese reconocimiento no sea solamente como lo escuché en otros lados ya, con el aplauso y con otras cosas. Levantar firmas, no sé, tiene que haber formas de que nosotros en este momento podamos empezar a trabajar como colectivo hacia el logro de nuestros derechos, hacia el enojarnos un poco con este avasallamiento de los derechos de la enfermería. Y a nivel mundial, la verdad que es triste ver en los medios de Facebook, por ejemplo, cómo está siendo explotada el personal de salud. Horas y horas con las máscaras, ya con su rostro marcado por entregar la vida por la profesión. Yo creo ya que es momento. La verdad que estas cosas me conmueven, Iván, ¿no? Pero yo creo, ya que es momento, ¿no?, de que empecemos a luchar por los verdaderos derechos que nos asisten como profesionales de la salud. Y nada, y hacer un llamado a todos los colegas a este despertar y a luchar por nuestros derechos. Gracias, Iván, por la invitación, y cuando gustes, otra vez estaremos charlando sobre la problemática que atañe a nuestra profesión. Muchas gracias por la invitación y nada, nos estamos... No vendría nada más. El tomar un par de tragos y tener con quien amar. Y ahora que estamos juntos, pensemos nada más. Oh, hoy estuve pensando que la vida te da igual, que la vida da lo mismo. Thank you. montón de pájaros que nunca tocan la tierra. Beatbox 93.3. Otro planeta en este planeta. I was puzzling you. It's not your of my game. Asomándose como un loro hacia afuera de su jaula, Peter Capuzotti y sus videos abre el placar de su mente para otear en estas historias. La naturaleza, el universo son injustos, pero solo porque no tienen conciencia ni moral, no saben lo que hacen. De Dios, su justicia es un misterio. Solo los hombres entonces están obligados a crear justicia donde Dios y el universo se hacen los desentendidos. Jan Pace, baterista de Deep Purple. La historia de Enrique Lasuarte, muchacho de barrio, que humilde y emprendedor no había tenido la suerte de haber nacido en un hogar que le pudiera asegurar un futuro económicamente estable. Bueno, yo no tenía empleado. Obvio que a pesar de que tengo esta casa hermosa, lo tenía trabajando en el fondo, asegurándome de que las condiciones de él sean espantosas. Enrique, anda a comprar el almacén que queda 15 cuadras, una docena de huevos. Pero quiero que los traigas de a uno, ¿eh? Pero antes, traje un amigo para que se ría de que trabajás para mí limpiando a mano las palomitas de mi calzoncillo. Para eso te pago, para humillarte. Pero no solo él sufría estas humillaciones en el barrio. ¡Limpia, turra, limpia! ¡Quiero el asfalto brillante hasta Avenida del Libertador! ¡Limpia, turra! Este tipo de materiales son opacos. Una tarde, Enrique, tomándose su franco semestral, salió a caminar por la 9 de julio para conocer el Metrobús y no podía dejar de pensar por qué el mundo era tan injusto y había tanta humillación con los desposeídos. De pronto, sintió una fuerza extraña, algo que desde arriba empezó a absorberlo. Se elevó y se elevó, y alguien empezó a hablarle. ¿Hasta cuándo, Enrique? ¿Vas a seguir dejando que vos y tus hermanos de clase sean pisoteados por los poderosos? No sé qué decir. Nunca hablé con un mural encargado por el gobierno hecho sobre un edificio público. Un mural que trajo tanta polémica. No me importa. ¿Qué decís de la condición en que vivís? Lo único que puedo decirles es que yo acepto mi destino. He tenido la mala suerte de nacer pobre. Eso es todo. Tu mala suerte es un invento de la oligarquía. Solo existe la justicia y la injusticia. Vos tenés que hacer algo. ¡Hacé algo! Y ahora guarda, que voy a cantar. ¡Solo quiero rock and roll! ¡Solo quiero rock and roll! Obvio que después de tremendo suceso, algo en la vida de Enrique cambió. Enrique, venga para acá. Quiero que le des el culo a mi perro, que tiene parásitos. Venga para acá. Ya no soy el mismo de antes. Ahora estoy en lucha por los desposeídos y ellos me acompañarán, mis queridos cabecitas negras. Perfil histórico. Para allá. El loco Evita, la leyenda de un hombre que está cambiando la vida de una comunidad. Sigan mojando las patas en la fuente, mis queridas cabecitas negras. Ya aclaró en su misión, el loco Evita empezó su tarea dignificadora. No puedo más, señora, no puedo más. No lo tolero más. Ahí voy, perfil histórico. Atrás, burguesa opresora, el pueblo se te revela. Llegó la hora de que te meta la aspiradora sobre una teta. Y así fue liberando a los humildes del barrio de las humillaciones de sus patrones y también dándole a cada uno de ellos aquello que necesitara. Dale una máquina de coser, dale la pelota al niño, dale una máquina de coser, dale un monitor de 14 pulgadas, dale una máquina de coser, él necesita un perchero. Recuperando el respeto y cubriendo sus necesidades, los poco beneficiados por el capitalismo empezaron entonces a conocer la felicidad y fueron agradecidos con el loco Evita. Muy amables, gracias, gracias, los quiero todos. Puro amor. Gracias, bueno. Puro cariño. Vamos bajando un poquito la intensidad. Pura veneración. Dale que me dejas de trabajar un poquito. Pero la reacción no tardó en reaccionar. Le pedí a un empleado que me muestre fotos de su mujer en pelotas y se negó. No sé qué pasa. Mi psicólogo me recomendó que sea un hijo de puta y con este tipo no se puede. Ahora no puedo pasarme la plata por la entrepierna y sacarme la transpiración cuando le voy a pagar a mis empleados. Hay que terminar con él ya mismo. A ver, mis cabecitas negras, ayúdenme a leer los mails con los pedidos de los más desposeídos. Ay, mueve la flechita, querido. ¡Loco, vienen por usted! ¡Venga, que están todos los oligarcas del barrio! ¡Perfil histórico! ¡Cálmense! ¿No se dan cuenta que nunca van a poder ser felices si viven así, odiando? Cerra el orto, comunista. Acá hay un acuerdo de clase donde los pobres son explotados y oprimidos en paz, con diálogo y consenso. ¡Ellos tienen derecho a la felicidad! No, los pobres deben sufrir y ser humillados. Para eso son pobres y nosotros no, marxista de mierda. ¡Vamos! ¡Ellos podrán detenerme! ¡Ellos podrán matarme! ¡Pero los humildes nunca olvidarán mi nombre! ¡Esta es mi venganza! Adiós, mis queridos cabecitas negras. No sé cómo detener la crema en este tiramisú del resentimiento burgués. No sé cómo detener a esta gente. Esa es la solución, mi querido cabecita negra. Y cuando todo parecía perdido, un aluvión zoológico del orden de los ovíparos empezó a disuadir a los pudientes de su actitud beligerante. ¡Oh, no! ¡La violencia de arriba se convierte en violencia de abajo! Se llevan mis pertenencias. ¡Uy, el Rolex! Mi tarjeta blanca con la que viajé a Londres. ¡Es una apropiación unilateral de la renta! Y así, los cabecitas negras salvaron al loco Evita de las hordas oligárquico-burguesas y el nuevo paradigma social al que muchos definen como bonapartista, estableciendo que es un acuerdo de clase que no profundiza sus contradicciones, se dio lugar porque trae paz y gobernabilidad. Entendelo, Enrique, entendelo. En el capitalismo el dinero es la felicidad. Por eso la redistribución de la riqueza no es más que la redistribución de la felicidad. No entiendo, pero voy a seguir adelante. Por supuesto, Enrique. Ahora guarda, que voy a cantar. ¡Me vuelvo cada día más loca! ¡Me vuelvo cada día más loca! Oh, La peor noticia en China. Descubrió una nueva forma de contagiarse que es inevitable. Los expertos descubrieron que el virus también puede transmitirse por un canal no previsto. Hasta el momento. ¿De qué se trata? La pandemia global del coronavirus COVID-19 generó miles de profesionales de la salud trabajar sin contrarreloj en busca de la creación de un medicamento o vacuna que permita combatir de forma definitiva el contagio del virus. Un grupo de científicos chinos de la Universidad Médica de Guangzhou detectó por primera vez el SARS-CoV-2 vivo en pacientes que murieron a raíz de COVID-19. Repetimos, detectó por primera vez SARS-CoV-2 vivo en pacientes que murieron a raíz del COVID-19. Lo curioso es que los investigadores hallaron muestras del virus en la materia fecal de las víctimas. ¿Cómo hicieron eso? El descubrimiento sugiere que el coronavirus puede transmitirse también a través de la inhalación de partículas de excrementos infectados. ¡Apa! Las primeras conclusiones. El aislamiento del SARS-CoV-2 infeccioso en las heces indica la posibilidad de transmisión fecal oral o transmisión fecal respiratoria a través de heces en aerosol, destacaron los autores de la investigación. El trabajo, publicado en Emerging Infectious Diseases y divulgado por el sitio RT, detalló que, por lo general, las personas se infectan después que alguien enfermo tose o estornuda a partir de pequeñas gotas que transportan virus en el aire. No obstante, los investigadores chinos subrayaron que hallaron fragmentos de material genético del virus en muestras fecales de aproximadamente una decena de pacientes. El inicio de todo. El descubrimiento surgió al analizar a un hombre de 78 años que había sido positivo por coronavirus a principios de este año. Fue hospitalizado en Guangzhou el 17 de enero con tos, fiebre regular y tomografías computarizadas de tórax anormales. 5 días después, su estado empeoró y debió ser conectado a un respirador artificial. Las pruebas detectaron ácido ribonucleico, ARN, del virus en cuanto a muestras fecales que se recolectaron entre el 27 de enero y el 7 de febrero. El hombre finalmente falleció el 20 de febrero. ¿Cómo siguió el trabajo? Los científicos chinos luego decidieron recolectar muestras fecales de 27 pacientes más. De ese total, unas 11 contenían ARN viral. Además, los investigadores aislaron el SARS-CoV-2 vivo en las muestras de 2 pacientes. Esto indica que el virus infeccioso en las heces es una manifestación común de COVID-19, indica el estudio. Por otra parte, las muestras de heces recolectadas entre 17 y 28 días tras los síntomas poseían mayores cargas de ADN del virus que las muestras respiratorias. ¡A la mierda! El virus vivo no puede aislarse de las muestras fecales recolectadas después de 28 días. Sin embargo, se encontró ARN viral, lo que significa solo fragmentos del ARN, no virus infecciosos. ¿Estamos en condiciones de afirmar entonces que hay COVID-19 en materia fecal? Los datos son vía Infotechnology. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho,

se puede volar. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora fatal, un minuto igual. No, no me digas que no se puede, no me digas que no se puede. No, no se puede volar. No te queda un minuto más para arrepentirte. No te queda un minuto más para arrepentirte. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es fatal, un minuto igual. No, no me digas que no se puede, no me digas que no se puede. No, no se puede volar. No te queda un minuto más para arrepentirte. Ya no te queda un minuto más para arrepentirte. Buenas tardes, ¿cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan mis colegas? Bueno, imagino que bien, muy bien. Otro viernes, barritando otro programa distinto. Y hay una especie de marciano ahí en el aire. Le comieron la lengua a los ratones a mis colegas y dice cosas raras últimamente. El exceso, el abuso de barbijo los tiene así, hablando raro. Supongo que en un rato nos vamos a reconectar y hablando. ¿Nos escuchaste? Probamos de nuevo. Ahí, ahora te escucho. Ah, bueno. Acá con Mariana, con algunos problemas de señal, evidentemente. Así que, decíamos, estábamos saludando a todas las compañeras de los hospitales, clínicas. Quiero agradecer a Noemí Fernández de Sanatorio también, que volvimos a pasar sus opiniones. Que van los temas que vamos tocando, ¿no? Van muy correlacionados unos con otros. Hoy, para este nuevo programa, tenemos que lamentar una muerte más. Es una segunda enfermera de la provincia de Santa Cruz, una de las provincias también más ricas del país, con serias dificultades de su sistema público de salud, ¿no es cierto? No tenemos mucho más datos de qué circunstancias se ha contagiado, pero bueno, nuestra presunción y más de los juzgados. Y esto como fenómeno es bastante importante, de las maneras que tiene el Estado hacia nosotros trabajadores, y que creo que eso solo no alcanza. Que tenemos que hacer muchas más cosas, como tener una propia fuente de datos, porque no hay información veraz, y entonces tenemos que elaborar, o sea, como colectivo de trabajo, una propia fuente de datos en cuanto a quienes nos estamos, cuánta situación de peligros hay. Me parece que es importante para nosotras tratar de hacer eso, y muchas más acciones que tienen que ver con lo que vamos a seguir dando charlas con la banda que compartió una vez para precisamente poder herramientas decía Mariana la que vecino de acá de Flores. Thank you. y tan de la ciudad. De modo que la justicia hizo lugar a esto, no solamente eso, obligó al gobierno a pasarle los datos que le estaba pidiendo el vecino, sino que además le hizo pagar las costas por la demora, porque y aparte destacó esta contradicción de citarlo a una reunión presencial, rompiendo la cuarentena que ellos sostienen por la televisión, y además citándolo en un día que no era el día que tenía permiso para solicitar. O sea, ustedes saben, no sé si lo recuerdan, pero en un día dijo que tenía que tener en parte, tenía que hacer, no sé, retirar plata y ese tipo de cosas. Y él lo estaban citando un día impar y su documento es un de día par. Así que vulnerando sus propias normativas, sus propias instrucciones y protocolo, el gobierno de la ciudad daba vuelta y no daba esto. Así que fíjense, claro, fíjense qué importante, porque yo traigo esto a colación por lo que decía Mariana, la información de alguna manera nos hace libre, mejora nuestras argumentaciones, tira por abajo las teorías y conspirativas que tiene y sobre todo esta oleada de incriminación, ¿no?, que hay sobre nosotros, sobre si nos enfermamos es porque somos responsables nosotros. Nunca son responsables de nada. Así que fíjense que es muy importante esto. Nosotros en la interhospitalaria, como decía Mariana, tenemos una buena noticia para darle a todos los enfermeros, y es que la interhospitalaria de enfermería independiente, o sea, los enfermeros autoorganizados por hospitales, sin sindicatos ni partidos políticos detrás, estamos organizando una base de datos que pueda... a la cual podamos acceder todos y poder tener lo mejor, lo más actualizada posible sobre la cantidad, no solamente de contagios, de aislados y de compañeros enfermos, sino también sobre situaciones que van directamente con esto, como por ejemplo el tema de la calidad de los elementos de protección personal. Así que a comunicarse con los representantes que tengan en su hospital. Si están escuchando el programa y no conocen quién es el colega de su hospital que adhiere a la interhospitalaria, nos pueden buscar ustedes mismos por las redes para ver cómo podemos hacer viable esta... Si nosotros esperamos que nos la muestren, estamos en un error y sabemos que eso no va a pasar. Estos tipos ocultan la información, así que nosotros lo que tenemos que hacer es destaparla. Por otro lado, fíjense, ¿no?, si un vecino común está pidiendo información sobre eso, ¿quiénes son las otras personas que deberían haber preguntado y nos tendrían que estar informando? Y bueno, empiezo por la CGT, por supuesto, la carita de Dagger, piensen en esas caras. Gente muy encumbrada, con gran prestigio académico y muchas cosas más, pero no se ha escuchado una sola voz de la FEPEM, tampoco de la FAE. ¿Y qué decir de AECAF, que ha acompañado nuestro movimiento de reclamo por el reconocimiento profesional, pero que a la hora de hablar, cuando las cosas están mal, digamos, no aparecen por ningún lado? La AECAF, lamentable el papel, lo mismo que de los gremios que tallan en la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Médicos Municipales, SUTEGUA, operativa de enfermería de toda la ciudad de Buenos Aires, que todavía no se le conoce un comunicado. Tal vez me esté equivocando, así que la verdad estaría piola que me esté equivocando, así que si hay algún oyente que sabe de que ha manifestado de alguna manera su preocupación, su dolor o algo, digamos, sobre los dos compañeros muertos que tenemos, la verdad que sería importante que lo pasen para que podamos compartirlo. Y por último, lo que quiero decir es que la interhospitalaria también está avanzando en esto, porque es tanta la información, como decíamos en el audio de inicio, que nos vamos a tener que organizar. Así que nosotros vamos a seguir impulsando una... de cuáles han sido las responsabilidades de los funcionarios y de incluso de médicos, jefes de guardia. Acá hay que ser bien claros, acá hay gente que está violando protocolos y por eso deberían ir en cana, no menos de ir en cana. Que no tiene condiciones y donde ya se ha advertido que no están dadas las condiciones para albergar pacientes, eso merece mínimo una investigación y juzgamiento. Así que nosotros nos hemos comunicado con gente del CELS y tenemos la alegría de contarles que hemos tomado contacto con Nora Cortiñas, con quien vamos a tener una reunión. Hoy vamos a tener una asamblea en la interhospitalaria, están todos invitados, las invitaciones están pasando por las redes de WhatsApp sobre todo, de Facebook, creo que por Instagram también, la interhospitalaria o Barritando pueden encontrar. El elefante blanco. Hoy a las 19 horas, entonces, asamblea de la interhospitalaria para ir tratando todos estos temas y, por supuesto, una medida de conjunto que nos pueda que pueda poner freno a toda esta locura que estamos viviendo, a tanta exposición. Vamos terminando con el programa. Quiero saludar a Alejandro, que ha hecho una gran selección otra vez de temas. La verdad que me han gustado mucho. Alejandro, te y hoy la asamblea a todas las enfermeras. 19 horas entonces por plataforma Jitsi. Alejandro, ¿alguna otra cosita? No, te estaba escuchando con atención y bueno, como fue una semana también complicada con muchas cosas de laburo, distintas cosas, y bueno, y la verdad que por ahí teníamos expectativas de poner más cosas en el programa, pero bueno, estamos repartidos en 2 millones de cositas, así que nos encontramos así más tarde. Llegué tarde porque tengo otra clase en el medio, y bueno, como siempre, un gusto escucharlos, un gusto saludar a nuestros fieles oyentes, y bueno, espero que les haya gustado y seguimos con... Gracias, Iván, gracias, María y Marcela. No sé dónde está Marcela. Marcela, nos abandonaste. ¿Por qué nos abandonaste, Marcela? Bueno, ya va a aparecer. Faltó Ivonne también, que la tenemos invitada, pero bueno, los horarios de Ivonne también son difíciles. Sí, está complicada, también está trabajando mucho. Tenemos un minuto para pasar una cancioncita. Tengo algo que estaba pensando en algunos funcionarios de los que nombré, de Daer, de Larreta, de todos ellos. Y se me ocurrió buscar una canción para dedicársela. ¿Nos despedimos? Dale, te escucho. Dale, escuchémoslos. Bien ochentosa, por supuesto, como siempre. Pastora, mira tu mente y veo pastora que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Ternura de la que nunca diste a mi amor cuando yo quise apagar tu dolor. Se cuida de mí. Thank you. Yeah.